tanto tiempo encerrados. ¿Es la cárcel el sitio idóneo para su reinserción? ¿Son desproporcionadas algunas penas o debería endurecerse aún más el Código Penal? ¿Estás a favor de la cadena perpetua para algunos delitos, como ha propuesto el Partido Popular? Ah, no, que no lo llaman cadena perpetua, que lo llaman prisión permanente, como si fuera otra cosa. Bien, pues puedes ir contestando a estas y otras preguntas en el blog y en el Facebook del programa, blogs.rtv.es/carnecruda. Mientras contestas, pega la oreja a la siguiente charla, porque romperá algunos tópicos muy extendidos entre la opinión pública sobre la cárcel, nuestro sistema penal y la criminalidad en nuestro país. Cruenta, cruel, crujiente, cruda, cruda, carne, cruda, Radio 3. Julián Ríos, crudas tardes. Crudas tardes. Crudas tardes. ¿Es justo que pase la gente tanto tiempo encerrada en la cárcel? Mira, lo que ocurre es que hay que reflexionar y distinguir qué conductas, qué personas, qué situaciones, ¿no? Si yo te dijera que, por ejemplo, por pasar un poco hachís, la pena es de 1 a 3 años de prisión, si es una sustancia que causa más daño en la salud, de 3 a 9, si te dijese que hay 120 manteros por vender CDs en la cárcel y hasta penas de 2 años de prisión, si te dijese que hay más de 400 personas sin haber cometido delitos de sangre con más de 30 años de condena que tienen que cumplirse íntegramente, es decir, que no saldrán nunca, yo diría, hombre, merece una pena una reflexión. Lo que ocurre es que desde el punto de vista social nada más que se escucha un mensaje, ¿no? Todos a la cárcel y cuanto más tiempo mejor. Se trata de conocer, porque esto del sistema penal tiene muchas caras. Entonces nosotros intentamos dar información para ver todas esas caras que complementan también la voz popular, que todos a la cárcel y cadena perpetua. Bien, vamos a reflexionar, vamos a ver datos y vamos a conocer, porque al final el derecho penal se nos puede volver en contra. Y somos cualquier ciudadano posibles candidatos a entrar en un centro penitenciario. Por ejemplo, ahora hay 700 personas por delitos contra las seguridad del tráfico en prisión. Digo, personas que ya no son del mundo más, digamos, de la exclusión social o que podamos ser peligrosos, sino de gente del mundo de lo cotidiano, de lo normal. Por lo tanto, esto exige una reflexión por las consecuencias tan violentas que tiene el sistema penal. Quien nos está diciendo todo esto es este ser humano. Julián Ríos, abogado madrileño de 44 años, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas. Acaba de poner en marcha la plataforma Otro Derecho Penal es Posible, junto a un grupo de juristas. Julián, ¿cuál es ese otro derecho penal posible que proponéis este grupo de juristas? Mira, se trata simplemente de reflexionar sobre los datos y las consecuencias que tiene el sistema penal. Frente al mensaje popular utilizado por los políticos de que las soluciones a la prevención y a la seguridad ciudadana es la cadena perpetua, que es una solución siempre fácil para los políticos, porque parece que así se acaban los conflictos. Se previene y los ciudadanos estamos más seguros. No es verdad. Nosotros pensamos que hay que buscar más medios preventivos dentro de la justicia social. ¿Cuáles son esos medios preventivos? Pues tendríamos que volver a establecer nuevamente todo el tema del Estado social. Para problemas con salud mental, tendríamos que... Hay un 20% de personas con graves enfermedades mentales en prisión. Tendríamos que volver a tratar y a trabajar asistencialmente la salud mental desde las instituciones sociales preventivas para evitar muchas de esas conductas, digo, por ejemplo. ¿Y para la persona que ya ha delinquido? Bien, para personas que han delinquido hay una serie de alternativas que el Código Penal, y si no dentro del ámbito penitenciario, pues buscar alternativas siempre que sea posible, pues la situación de la persona o la problemática que la ha llevado a delinquir para poder tratar esas conductas. ¿Pero cuáles son esas alternativas? Que la gente a veces no ve otra salida que no sea, bueno, este tipo es peligroso, este tipo ha delinquido, lo tenemos que encerrar en algún sitio, sí. Y además tiene que pagar porque hay una parte de venganza que la sociedad creo que siente. Claro, date cuenta que el sistema penal tiene varias funciones. Una es la de prevenir delitos y otra es la de sancionar, pero y otra que es la de la reinserción social, que es un último extremo, beneficia a los ciudadanos. En tanto que las personas salgan con habiendo solucionado los problemas que en principio han dado lugar a su conducta delictiva, todos nos veremos más seguros. Y esto va desde las personas que han cometido delitos por la adicción a sustancias, a drogas, bueno, pues la solución pasa siempre que sea posible, porque la persona quiera tratar y abordar ese problema terapéutico, digo por eso. Sabiendo que hay personas que no tienen posibilidad alguna de solucionar ese comportamiento, pero siempre que sea posible, algunos pensamos que sería posible y sería necesario evitar la prisión con medidas alternativas, y dentro de prisión habría que limitar el tiempo a lo razonable y humanamente posible para hacer que esa persona pueda volver a integrarse en la sociedad y no acabe con su vida en la cárcel, que al final no, yo creo, creemos que no ayuda a nada, ¿no? Pero exige una reflexión de personas, situaciones, delitos y contextos. No se puede hacer una situación, valoración global de la situación, ¿no? Lo que me gusta de tu historia, Julián, es que no lo dices solo desde la teoría, sino también desde la práctica. Julián Ríos empezó a trabajar como abogado nada más acabar la carrera. Un día, en el juzgado, un amigo le presentó a un chico que acababa de salir de prisión. Tenía problemas con las drogas y ningún lugar en el que dormir. Acabó en mi casa. Llevas 20 años acogiendo a exreclusos en tu propia casa. Que yo no creo que mucha gente nos atreviéramos a tanto. ¿Tú por qué lo hiciste? Mira, es un tema de una opción por solidaridad. Al final vas conociendo gente, vas trabajando con otras personas y te vas dando cuenta que una solución razonable, desde lo más personal, es poder acompañar personas y dar seguridad a esas personas que intentan salir adelante. Y desde ahí, pues estos 20 años, pues he estado conviviendo y trabajando y acompañando procesos en casa y personas que... ¿Se quedaban en tu casa durante cuánto tiempo? Pues depende, el que más ha estado así, 8 años, 7 años. 8 años, viviendo contigo casi como un compañero de piso. Son los procesos otros menos, bueno, hay procesos para todo tipo, ¿no? ¿Eso ha significado, y perdona esta pregunta más personal, renunciar a una vida familiar o la compaginas? Bueno, hay épocas en las que se ha podido compaginar y épocas en las que no. En cualquier caso, hemos montado una gran familia durante tantos años, bueno, con diferentes soluciones, ¿no? Unos han tirado para adelante y han hecho su proceso de inserción y están viviendo normalmente en la sociedad, otros han muerto, otros siguen enganchados a la calle, otros siguen presos. Bueno, te imaginas, en 20 años, por las situaciones con las que nos hemos encontrado, han sido múltiples, ¿no? Claro, pero esa persona que tú recoges o acoges en tu casa, ¿qué proceso inicias con él? Mira, pues nos trata... Depende de la problemática. Normalmente han sido personas que estaban vinculados a los delitos por adicción a sustancias, es decir, gente drogodependiente con problemas de marginación y de exclusión social. Desde ahí, pues abordar el tema terapéutico, derivarlo a un centro de rehabilitación, tratando de ambulatorios, y los que no, pues a buscar trabajo, a trabajar con un espacio de seguridad afectiva y material, y desde ahí a caminar. Cada situación es diferente y cada una ha sido un abordaje. En cualquier caso, la esperanza siempre ha estado ahí. No para todos, pero sí para muchos, ¿no? ¿En tu experiencia es posible la reinserción? Depende para quién y cómo. Pero sí que hay personas que se las dice que son irreformables, y hemos visto que con un espacio de seguridad afectiva, seguridad material, seguridad terapéutica, las personas han cambiado. Lo que no se puede cambiar nada es simplemente desde el castigo, el sufrimiento. Cuando tratamos a las personas como animales o como irrecuperables, evidentemente al final se comportan como animales y como irrecuperables. Vuelvo a decir, insisto, que cada persona necesita una oportunidad y cada persona es distinta. Habrá que pormenorizar e individualizar cada situación, ¿no? ¿A ti te ha ayudado alguien económicamente en esta labor? Mira, esto ha salido de tu bolsillo. Esto es un tema estrictamente de mi bolsillo. Quiero decir que al final es compartir el sueldo que yo tengo en la universidad y es vivir. Vivir y convivir. Y convivir es implicarse. Bueno, pero implicarse es una generosidad tremenda. Y además te estás exponiendo también a un riesgo de una persona que no conoces, que además tiene un pasado difícil y, bueno, que implica quizá unos riesgos de convivencia. Pues efectivamente, pero ¿quién no tiene riesgo de desconvivencia hoy? Merece la pena. Hay riesgos que merecen la pena asumir. Esto al final se asume entre varios. También hay gente que me echa una mano en casa y la propia gente de las casas pues siempre ha estado tirando para adelante y acompañando unos y otros, ¿no? Se trata que los riesgos se van minimizando. No ha habido muchos problemas, aunque en momentos sí que los ha habido, ¿no? El 25% de la población reclusa padece algún tipo de trastorno mental. Nos hablabas tú de esas personas con trastorno mental que están ahora mismo muchas de ellas en la cárcel. Evidentemente no es el sitio, ¿no? Pues mira, el sitio sería hospitales psiquiátricos, ¿no? Y tratamientos, cuando fuese posible, ambulatorios, pero dedicado a solucionar o abordar este tema de salud mental. Actualmente hay dos psiquiátricos penitenciarios, Sevilla y Fuencaliente, y tienen el grave problema, la administración penitenciaria, así lo reconoce su secretaria general, Mercedes Gallizo, de que no saben muy bien cómo abordar este grave problema para todas estas personas. El caso es que algunos lo detectan antes, otros lo detectan dentro, y lo único que tienen son psiquiátricos penitenciarios. Y algunos abordamos o intentamos decir, mire, pues habrá que desinstitucionalizar y abordar esto como realmente es, desde un punto de vista médico. ¿El Estado y la Administración es consciente de todo esto que nos estás diciendo? ¿Hay un debate dentro de la Administración? Yo sé que Mercedes Gallizo, la directora de instituciones penitenciarias, sí es crítica con el sistema y cree que, vamos, lo he leído en entrevistas y se lo he oído decir, que quizá hay presos que no deberían estar en la cárcel, sino que son otras instituciones las que deberían ocuparse de ellos. Pero no sé si el Estado y el Gobierno son conscientes de ello y han planteado el debate. Mira, al final, esta gente no cuenta. no cuenta porque no cuenta como votos, no cuenta a nivel político. Al final, la gente que acaba en la cárcel, una buena parte de ella, no toda y no todos los delitos, y sobre todo aquellos que tienen problemas de marginación, de exclusión, bien social o bien por su problema mental o su enfermedad, no cuenta para nadie. Los familiares de estas personas saben el gran drama que esto supone y la administración sabe que en esto se queda sola, porque muy poquita ayuda tiene del Estado que tiene que ver con la parte social, porque al final esto se va desmantelando con las políticas neoliberales y va acabando en el Estado penal. Al final la gente o el Estado, cuando no puede dar solución a estos problemas y al final acaba delinquiendo, la solución para todos es el Estado penal. Lamentablemente los familiares saben de esto y las familias, y el gran problema acaba en la administración penitenciaria, que no sabe muy bien cómo abordar el tema, nada más que tenerlos encerrados y ya está, ¿no? De hecho parece que el debate ahora va más en ese sentido, ¿no? Por cosas que han sucedido, como casos como el de Marta del Castillo o el de Mariluz, parece que todo el mundo va más hacia una mayor penalización de los criminales y no hacia una apertura del sistema o búsqueda de nuevas alternativas. E incluso los gobiernos de izquierdas parece que también, quizá por la impopularidad de ir en contra de eso, al final han terminado siguiendo la misma senda. Claro, fíjate que al final la justificación del Partido Popular es hay una sensación de impunidad. Bueno, pues la sensación de impunidad no se evita incrementando las penas, porque eso es una cosa ineficaz, porque no hay tiempo vital para vivir una pena de 40 años. Si uno tiene 30 años y tiene una pena de 40, que es el máximo que se puede cumplir, son 70. Al final la impunidad y las sensaciones aquí pública se conoce teniendo datos. Y si la impunidad es que somos un país blando, hay que decir que somos el país de Europa que tiene más presos por cada 100.000 habitantes, 166. Y en cambio somos el país de Europa que menos delitos tiene. Si decimos que es sensación de impunidad porque la gente dice que las penas realmente no se cumplen, ah, esto es un cachondeo, la gente, eso realmente es falso, totalmente falso. Las penas se cumplen todas del primero hasta el último día. Lo que ocurre es que hay un 17% actualmente de personas que están en régimen abierto, es decir, ellos viven fuera para poder trabajar y dentro y por la noche van a los centros penitenciarios. Y solamente un 9% están en libertad condicional. Significa eso que el 80% de las personas cumplen las penas toda y todos los días dentro de los muros penitenciarios. Al final son mensajes los que dan los políticos con desconocimiento los que generan esta sensación de impunidad. Y respecto a cadena perpetua, decirte que lamentablemente, aún decimos lamentablemente, que hay más de 400 personas en prisión cumpliendo penas de más de 30 años y de 40 años y ninguno es terrorista. Esas penas que no se han podido lanzar, limitar, y que son penas a cadena perpetua para siempre porque no hay tiempo vital para poder cumplirlas. Y no han cometido delitos de sangre, sino han cometido delitos mucho contra patrimonio durante permiso, grados o dentro de prisión, que ha hecho que las penas se enlacen y estén condenados para siempre a no salir en libertad, ¿no? O sea, que la cadena perpetua, ese debate, es un tema estrictamente político, de réditos políticos electorales, nada más. Cito datos de un artículo reciente recogido de la prensa. España tiene la tasa de encarcelamiento, como tú decías, más alta de Europa y una de las más bajas, sin embargo, de criminalidad. Y estos son los delitos principales por los que está la gente encerrada en España. Los delitos principales que han cometido más del 40% de los penados fueron robos, tirones y atracos. El perfil del recluso español es un hombre de 30 a 40 años y condenado por robo o tráfico de drogas. Las reclusas suponen el 8% del total de la población. La mayoría están condenadas por tráfico de drogas. ¿Qué modificación del Código Penal proponéis estos juristas que estáis reunidos en esa plataforma de Otro Sistema Penal Es Posible? ¿Qué habría que cambiar en el Código Penal en el sentido de, o sea, en relación a estas personas que escuchábamos, a este tipo de delitos, de robo, hurto o drogas? Mira, ahí el tema es complejo. El intento que estamos haciendo es intentar racionalizar un poco el mensaje público, intentar dar información para reflexionar y saber qué derecho penal queremos entre todos, sabiendo que no podemos lanzar mensajes populistas, que la única solución sea la cadena perpetua y elevar las penas. Tenemos que plantear que para que haya prevención y seguridad ciudadana, tenemos que exigir a la administración que haya medios. Medios para que los jueces puedan investigar, medios para que la policía pueda detener, medios para que los jueces puedan ejecutar las penas y la administración penitenciaria pueda plantear las alternativas correspondientes con los medios para dar soluciones terapéuticas cuando ello sea posible. Al final se trata de un tema de medios, eficacias en la gestión y no de incremento de penas. Entonces, todo nuestro planteamiento es intentar desviar o hacer que el ciudadano desvíe la atención y centre la atención en la eficacia. Y la eficacia tiene que ver con la gestión, y la gestión tiene que ver con dotar de medios a nivel policial, a nivel judicial, a nivel penitenciario y a nivel de Estado social para poder prevenir conductas. Ese es el debate que realmente hay que exigir a los políticos, no el que hacia donde nos dirigen ellos, que es hablando 1.500 veces de un solo delito terrible o de dos delitos terrible, parece que la sensación y la única solución para que estemos más seguros es que cumplan 50 años de condena. Pues mire, pues no. Eso es desviarnos el problema hacia donde no está, porque hay que atenderlo realmente hacia la eficacia de la gestión. Y es ahí donde tenemos que centralizar. Y no por muchas penas, no por tener a las personas más de 20 años en prisión, nosotros nos vamos a sentir más seguros, sino posiblemente, y cuando salgan, bastante más inseguros de lo que la gente se piensa. Además de que cualquier ciudadano, puede insistir en esto, podemos acabar entre rejas, y eso no es tan difícil en nuestros familiares, y entonces nos daremos cuenta de lo que supone estar cumpliendo una pena en la cárcel, que no es estar en un hotel de 5 estrellas, que no es estar en el chaleco en la piscina como la gente cree, es estar en un espacio donde la muerte está presente de forma continua. El año pasado murieron, por ejemplo, 250 personas entre rejas, pero uno se asoma a ese espacio hacinado, lleno de gente, lleno de violencias físicas o de violencias interpersonales o emocionales, uno ve que lo único que se puede conseguir ahí es la desestructuración física, emocional, social y de todo tipo. Cuando eso pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años encerrados en un patio de una celda, uno puede intuir y puede imaginar lo que sea, en qué se ha convertido esa persona que está sufriendo esa condena. De manera que se trata de ver medios, cuánto, cómo, para qué y por qué. Y desde ese debate podemos empezar a hablar, no de decir, todos a la cárcel, 100 años cada uno. Pues no, eso es desviar políticamente la atención, ¿no? Y en ese debate, Julián, hay algo a favor que a lo que todo el mundo mira, que es el bolsillo. Puede ser, de hecho, más barato y menos costoso buscar medidas alternativas que la cárcel. Las penas alternativas para delitos menores costarían 3,05 euros diarios. El coste de un preso es de 78,29 euros al día, según un estudio de la Generalitat Catalana. ¿Y esto por qué no se dice? Mira, aquí al final también hay una cuestión económica. La industria de la seguridad es una industria. Una industria que al final genera muchos beneficios y que al final también tiene sus propios intereses. En Estados Unidos las cárceles se privatizaron en su día, vinculando una sensación popular grande de punitivismo unido a los intereses de las grandes empresas de la seguridad, que tienen conexiones con las grandes empresas de lo militar. Quiere decir que al final es una industria que mueve, la industria del miedo es lo que lo mueve. Al final también no se privatizan las cárceles, se privatizan las cárceles y centros de menores, y al final en torno a esto hay nuevamente todo un interés económico. Pero que decimos, hombre, todo lo que cuestan los presos, todo lo que nos cuestan las cárceles, al final, ¿para qué? Bueno, pues desde el punto de vista de la rentabilidad o del egoísmo propio, algunos tendríamos que llegar a la reflexión de decir cuánto, para qué y por qué, y si no merece la pena. Con los dineros que se gastan en cualquier aparato de ultraseguridad, sobre todo para muchos delitos, por ejemplo, el más extremo, dime que hacen 120 manteros en la cárcel y desde el año 2003 que se cambió la ley, más de 550 presos. Si alguien puede pensar que hace en la cárcel lo que supone de gasto a todos los niveles, no solamente económico sino ético, que un mantero por vender un CD acabe con pena hasta 2 años en prisión, pues entonces uno puede empezar a pensar, pero bueno, el dinero que nos gastamos en esto es rentable. Te hablo de los delitos posiblemente en los que todos estaríamos de acuerdo. Hay otros en los que diríamos, jo, tú, esto es imposible y a ver cómo podemos hacer. Pero entre medias hay una gama intermedia en la cual siempre se pueden plantear alternativas que dentro de prisión o fuera supongan excarcelaciones con control, etcétera, siempre que no haya peligrosidad, ¿no? Pero eso exige un tema económico, pero que siempre va a ser menos costoso a todas las luces que la cárcel pura y dura con el patio y la celda hasta los 40 años, ¿no? Julián, yo quiero que me cuentes para terminar, porque creo que en este trabajo que tú llevas haciendo durante 20 años, acogiendo a gente en tu casa, ha habido luces y también momentos muy sombríos. Creo que por lo menos 2 personas que pasaron por tu casa no consiguieron reinsertarse y acabaron muriendo. ¿Qué pasó? Sí, mira, allí ha habido muchas personas que no han tirado para adelante. Muchas en los 90, hubo gente que salió para morir por ese ir afuera y tuvimos que acompañarlo y vivirlo. Y otros, las experiencias a las que te refieres, son personas que estuvieron más de 20 años en prisión. La jueza de vigilancia, en ambos casos, lo sacaron les dio el tercer grado en régimen abierto para estar en casa. Al cabo de unos meses tuvimos conflictos, ellos volvieron a entrar y al final los dos acabaron quitándose la vida, suicidándose, ¿no? Es como la película esta de Cadena Perpetua en la que uno dice, no puedo vivir en libertad. Y es verdad, yo al menos he visto, ¿no?, que las personas que hemos acogido con 15 años de cumplimiento ininterrumpido, la desestructuración a todos los niveles es intensísima, ¿no? Y a partir de 20, al menos mis 2 únicas experiencias han sido que no han sido capaces de sobrevivir. Bueno, esto nos dice de las consecuencias difíciles y en ocasiones letales que tiene la prisión, y por lo tanto exige que al ser un espacio tan violento, con consecuencias tan negativas, exige una reflexión serena y no solamente una reflexión movida desde la ira de los 3 casos que nos llevan a todos a pedir la cadena perpetua. Mire, esto es más serio por las consecuencias que tiene, esto es más serio por las consecuencias que tienen las personas, y por lo tanto exige un debate más sereno y más reflexivo que no hacia donde nos lanzan los políticos y los medios de comunicación con algunos grupos de presión, ¿no? Para leer con serenidad lo que tú piensas y lo que pensáis ese grupo de juristas, tenéis un blog. Tenemos una página donde tenemos, bueno, tres trabajos que hemos hecho para reflexionar sobre ello. ¿Cuál es la dirección? Mira, es aldea social, perdón, otro derecho penal, otroderechopenal.aldeasocial.org. Es otroderechopenal.aldeasocial.org. Ahí la gente se puede adherir. Bueno, se han tenido juristas, asociaciones, funcionarios de prisiones, jueces, magistrados, catedráticos, profesores. Bueno, ahí estamos, bajo ese paraguas de muchas ideologías distintas a nivel político y a nivel dogmático penal, pero con unas ideas comunes, que es que el derecho penal exige racionalizarlo y humanizarlo, y al menos sacarlo del mensaje populista, ¿verdad?, de todos a la cárcel, la única solución es la cárcel, que no salgan nunca, se pudran. Esto es más serio por las consecuencias que tiene, reflexionemos sobre